tan difícil recordar tu persona, no la sé, más la quiero aprender. Es tan difícil revivir los momentos del ayer.